Compañeros y compañeras, vengo en nombre de la Unión Popular José María Morelos y Pavón. Somos una organización social que pertenecemos a la red de resistencias autónomas anticapitalistas, que hemos estado acompañando a los compañeros de Cheral en el encuentro y que hoy nos indigna profundamente este nuevo cobarde asesinato con compañeros y compañeras que están luchando por defender la vida de nuestro país de una manera digna, de una manera de resistencia cotidiana, en donde toda la comunidad, los hombres, las mujeres, los niños, han puesto su futuro, han puesto apostándole a la vida, la cultura. No podemos dejarlos solos, necesitamos estar con ellos hombros con hombro. Por eso decimos que Cheral no está solo, estamos todos aquí y vamos a seguir con ellos. Debemos estar pendientes y debemos de exigirle a las autoridades correspondientes, que estos asesinatos y los que ocurrieron anteriormente no queden impunes. No podemos permitirnos como sociedad que sigan muriendo nuestros hermanos y nuestras hermanas, que lo único que han hecho es defender la vida, que lo único que han hecho